Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Casas rodantes sin ruedas. ¡Apa! Atención, ¿eh? ¿Y cómo es una casa rodante sin ruedas? Un nuevo informe de nuestro equipo de producción que ha descubierto que muchos lugares donde se atiende a la gente, por ejemplo, hospitales, aulas, farmacias, campings, están hechas con casas rodantes a las que le sacaron las ruedas y las dejaron fijas allí. Y las instalan ahí. Y las instalas allí. Y el director de este informe es nada menos que nuestro Patricio Barton. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Usted estuvo recorriendo, ¿no es cierto?, esas instalaciones. Sí, sí. ¿Cuáles fueron sus impresiones? He visto muchas... Muchas gracias. Pero señor... He visto muchas ahora que usted trajo a la mesa a Mar del Plata. Sí. Y en la ciudad de Mar del Plata, para no decirle feliz, repito, Mar del Plata. Claro. He visto muchas de estas instalaciones que usted señala, algunas inclusive con ruedas. Con ruedas, pero trabadas. Trabadas. Trabadas, porque si usted deja, por ejemplo, una habitación. Sí. Esto en Córdoba es un gran problema por las bajadas. Sí. Con las ruedas sin trabar, bueno, en el medio de la noche usted se da vuelta en la cama. No, y empieza a andar y andás a ver dónde vas a parar. No, tiene unas trabas y unas patas como de las mesas. Claro. Con las patitas que le saca. Bueno, pero ¿dónde las ha visto usted? Yo nunca vi ninguna. Sí, yo lo vi, por ejemplo. En películas americanas se ven mucho que sale siempre alguna actriz. ¿Qué es? Hay una actriz que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es la que trabaja, hace de jovencita, en Cabo de Miedo. No la tengo. Sí. Bien, esa chica... ¿Quién? Exactamente. Esa chica aparece siempre en una motorhome. Claro, en una casa rodante sin ruedas siempre. Y es novia siempre, en todas las películas, de un señor poco recomendado. Es como la película del primer bloque que hablábamos de Darín, que siempre... Algo así, tiene, pero hoy hablamos mucho de cine. Sí, mire, no, aquí lo que he visto, por ejemplo, es un banco... Un banco completo. O sea, usted... ¿Un banco hace... en qué sentido? ¿Una institución crediticia? Una institución crediticia. Usted va, pone dinero, saca dinero, paga cuentas. Ajá. Hace todos los trámites. No sea tan optimista. En la playa, estaba ahí en Mar del Plata, en la Peralta Ramos, con ruedas. Esto era una especie de camión ya. Claro. Y la gente hacía lo que hacía una cola. Ese es el banco, es un banco que ahora hemos instalado. Pero tiene la guita. El Banco Provincia. Es un banco ambulante. Sí, está muy bien. En vez de ir usted al banco, el banco pasa. ¿Banco? No, bueno. ¿Banco? Y los inversionistas salen a la calle. Atención al cliente, por favor. ¿Y qué grita desde la ventana? Y uno hace un depósito, el otro... una caja de ahorro, una cuenta corriente, lo que sea, un cheque, cobran, pagan los servicios. Todo así, este. Todo. Ahora no para casi nada, ¿eh? Y... ahora lo tenés que garpar caminando. No, pero uno tiene que hacer un trámite que lleva tiempo. Sí, por ahí los jubilados te lo hacen caminar a 64. No, señor, tiene que cobrar la jubilación, ¿cómo hace? Además, es un poco peligroso, va con la guita del banco... por todo el no barrio. No hay en los bancos, ¿usted qué se cree? No hay una plata. Una cosa abstracta, se van empatando, pero no importa eso, mire, es muy peligroso todo esto. Sí, usted se refiere a los motorhomes. Todo es muy peligroso. ¿Por qué dice que es peligroso? Un banco así... Bueno, sí, un banco ambulante tiene sus riesgos, sobre todo después habrá un garaje de los bancos ambulantes, porque a la noche, ¿dónde lo guardan? Todos los banquitos, los bancos que van recorriendo. No sé. Como los colectivos, debe haber un lugar donde guardan los bancos. Sí, hay un lugar donde... Una playa. Los lugares más horribles del mundo son donde se guardan los colectivos. Sí, ahí... Hay un descampado ahí, el peor que te puedas imaginar, que hay colectivos. Hay charcos de gasoil, colectiveros noctámbulos que vienen caminando haciendo ruido sobre la grava, caminando así. Te miran, si vos los mirás, te miran, como diciendo. ¿Y usted, si se toma el colectivo ahí, de donde sale, tiene que andar preguntando cuál sale? Porque a veces no es muy claro. No, tiene que ir a... Hay varios colectivos, siempre sale el que vos no te esperás. Hay uno en marcha con un tipo, un colectivero que está ahí sentado, escribiendo, ¿no? ¿Qué hace? Agarra un papel y empieza a escribir. Los Miserables. No. Por Víctor Hugo. Y empieza. Entonces dice, bueno, este en cuanto llene el álbum, arranca. Arranca. Sí. Otro tipo que cada tanto. Parece que sale. Parece que sale. Y por ahí, uno que ni calculaba, está allá en el fondo. Dice, viene. Y ese sale. ¿Qué cosa? Ya. Claro, no alcanza a ordenar bien sus esperanzas. A mí me gusta que mis esperanzas sean ordenadas. Bueno. Yo, por ejemplo, cuando pongo mis esperanzas en una persona, sí, una dama o quien sea, una expectativa, me gusta que haya alguna relación entre la esperanza que yo pongo y las posibilidades que tengo. No, pero la esperanza se construye con varios factores. Una es su expectativa, su ansiedad. No, pero también está el deseo. Sí. Yo tengo esperanza con las minas que me gustan, por más que no tenga chance. Sí, pero puede tener deseo. A veces tengo mucha chance con una que no me gusta, pero no tengo esperanza, claro, porque no me gusta. ¿Tienes? Bueno, pero lo peor que puede pasar es que siguiendo este juego del colectivero, la que te da esperanzas es la que no arranca. Claro, no. La que cree lo mismo. Y de golpe una que sale del fondo, que uno no la tenía ni vista, y se asoma y se va a subir. ¿Y qué hace? ¿Se sube? ¿Se sube o no se sube? Vio que le pone el cartel, le cambia el cartel. Mire, uno siempre puede bajar. Le pone el cartel que dice por laguna, porque además de... Ah, si ahora los colectivos van por lugares distintos cada uno. Sí, por el bajo. Por arriba, por el bajo. Sí. Algunos tienen recorridos, es como los gustos de los dulce de leche de las heladerías, que son todo dulce de leches con variantes mínimas. Claro. Almendras, nueces, por adentro, super por dulce afuera, de leche. Claro. Sí, y el colectivo es lo mismo. El colectivo es el 39 o el 86, pero por Laguna, por Catán, por allá, por acá. Y más o menos la tendencia es la misma, pero si se le desvía, usted se tiene que bajar en otra parte. Bueno, pero no me cambie la conversación. No, ¿de qué era esto? Estamos hablando de casas rodantes utilizadas, sí, para distintas instalaciones. Por ejemplo, hospitales. Bueno, sí, hay... Y eso, bueno, está fantástico. Bueno, pero son salas sanitarias, consultorios rodantes. Consultorios rodantes, no. Hay grandes policlínicos rodantes ahora. Pero usted no se va a operar en una casa rodante. ¿Por qué no? Tienen como 20 vagones, como un circo vienen a hacer. Ah, ¿sí? Y pasan, y usted dice, ay, mirá qué bueno, podría operarme, que siempre lo posponemos, bicho. Sí. Dice usted a su marido, ¿no? ¿Por qué no te operas, bicho? ¿Y de qué se va a operar? Bueno, justamente quiero operarme, sí, de los hígados, ponemos. Sí. O de lo que sea, no importa. Bueno, no, pero hay complejidades quirúrgicas que... Y bueno, están los médicos incluso asomados por la ventanilla. Eso me parece una gran innovación. Bueno, pero me imagino que están todas las... Con un recorrido. Igual que en los bancos. El 86, el 41, qué sé yo. No, el 86, el 41, nunca puede ser. Sí. Y abajo pone hospital. Hospital Rosa. Sí, y ahí Hospital se... Peruano, ponele. Pasa por ahí, está en la parada de los colectivos. Y te le señalan el recorrido del Hospital Peruano. Ah, y usted se sube. Un hospital se moviente. Entonces los enfermos, en vez de hacer la cola en la guardia ahí, que es horrible, esperan ahí. Si pueden. Sí. Si pueden, sí. Si pueden. Le hacen señas con la mano y si no le piden a alguno sano que se lo pare. Ay, señor, me para el colectivo, sí, que no puedo levantar la mano. Bueno, pero sí, los que son esa parada, ¿no? Porque sí, son, es la corte de los milagros. Bueno, eso. Y ahí adentro el tipo te curan ahí. Yo creo que eso está haciendo mucha falta. Bueno, no, pero está bien lo que usted dice, pero hay cosas que lo usted... mismo que la sala de espera, hay un aburrimiento tan grande que yo no sé cómo la Secretaría de Cultura, que hace funciones en tantos lugares, no hacen la... no hacen ahí en la sala de espera de los dentistas o de los hospitales que están ahí, aparece ponerle esterilizadores otra vez. Claro, haciendo teatro. ¿Estás seguro que no hacen? Para mí hacen. Después puede ser, ¿eh? Pero el problema de los hospitales es si usted, por ejemplo, se tiene que quedar internado, Y claro. Que lo tienen que tener dando vueltas. Dando porque... vueltas, y su familia lo espera cada pasada. Claro, lo van a visitar nada más que cuando pasa frente a su casa. Se asoman, va a pasar el bicho, dice. Sí, bueno, sí, lo característico de estas casas rodantes eran los campings. Claro, bueno, hay lugares. ¿Cómo son? ¿Hay camping ahora, sí, de casas rodantes? Sí, por supuesto. O de carpas, buenas tardes. Sí, bueno, hay de carpas y de camping, perdón, de carpas y de casas rodantes. La carpa, disculpe, yo voy a venir con unos amigos que egresamos. Ajá. Egresamos. ¿De dónde? Egresamos de un curso de electrotecnia que hicimos. Ajá. Y queremos hacer un viaje de egresados. Y se nos ocurrió que íbamos a ir a un camping. Ahora bien, ¿la carpa la tenemos que traer nosotros o la proporcionan ustedes? No, la traen ustedes, sí. La carpa la trae cada uno. Ah, momento que estoy anotando. No, te está bien. Y bueno, ¿y ustedes qué es lo que ponen? La tierra. Ah, pero sí servicios, como por ejemplo... Ah, instalaciones. Baños químicos, baños físicos. No, baños químicos. Lo que sea, ¿no? Tiene las duchas, tiene derecho a un toma. ¿A quién? A un toma corriente. Ah, sí, sí. Porque usted si quiere enchufar algo. Sí, claro. Bueno, viene y dice, bueno, pide usted... permiso. No, tiene su parcela, usted dice... Claro, con permiso, usted enchufar esto acá. ¿Usted tiene la 8? No tengo ninguna, señor. No, digo, pero... Estoy preguntando, y estoy preguntando con desconfianza, porque a mí ya me pasó una vez que fui a un campo. ¿Qué le pasó? Por eso le quiero saber, ¿cómo están designadas las carpas? ¿Tienen nombre, número? No, hay... Y si la traigo yo, la mía no tiene nada. ¿Cómo reconocen mi carpa de la del vecino? No, pero... Por eso son todas iguales. Bueno, pero usted ya sabe cuál es. Usted está en la parcela... No la sé. A mí me pasó una vez... Disculpe, se lo voy a contar, pero... Sí, está bien. Usted comprenda cuál es mi temor. Dígame. Otro viaje de egresado. ¿Pero de qué egresó esa bueno, vez? Bueno, en este caso había egresado de un curso de fabricantes de termómetros. ¿Cuánto dura un curso de fabricante de termómetros? Poco, por eso no éramos tan amigos. Ah. No habíamos tenido tiempo de confraternizar, que ya nos habíamos recibido todos. Bueno, hicimos un pequeño viaje de estudio de egresado y llegamos a un camping con una carpa. Yo muchos no los conocía, ya... ¿A sus compañeros? Mis compañeros, los conocía mucho, pero bueno, qué sé yo. Yo tampoco tengo amigos de ninguna otra índole. Sí. Y bueno, fuimos a dormir, yo me reía, pensando que por ahí decían cosas ingeniosas, ¿no? Sí, entonces, y no las decían. Bueno, no importa. Se apagaron todas las luces, y en determinado momento me levanté en medio de la noche, y dije, voy a ir a los lugares excusados. Está muy bien. Y al baño, o sea, a veces le queda lejos, ¿eh? Porque... A veces queda lejos, ya sabía eso. Sí. Bueno, me lo habían dicho. Salí entonces de la carpa como pude, estaban todos muy amontonados. Sí, es difícil. Como ese. Bien. Y pregunté dónde está el baño, qué sé yo, buenas tardes, no sé cómo lo va a tomar. No, bueno, sí. Bueno, vale. Volví. Y ahí me di cuenta que no había tomado las referencias necesarias para el regreso a buen puerto. Es difícil ubicarse en un camping en la noche. Es muy difícil, en la noche cerrada, y sin... Mm. Bueno, un novilunio, flor y truco. Por ahí empecé a tantear, qué sé yo, me pareció... Uy, Lerona, debe ser esta, me mentí. Y me acosté. Ah, bueno. Y usted... Y por ahí me di cuenta... un refusilo, sí. Que eran todos japoneses. ¿Japoneses? Y... Me había metido en una carpa de japoneses. No sé si de un tipo que habían egresado un curso de tintorería o algo. No era de tintorería. No era de... No eran los del termómetro. De... Justo uno me había pasado una pierna por encima y yo lo miré como para... Y vi que era japonés, entonces no me atreví a decirle nada, miré al otro también. ¿Qué tiene al que al principio me dice, uy, ya había un japonés en el curso, no me había dado cuenta. Cuando vi que eran todos japoneses, comprendí que me había equivocado de casa. Claro, sí. ¿Y cómo salí? Claro, se había metido muy en el, muy en el medio. En el medio de... Muy en el medio, y no podía salir. Había quedado trabado. Y... Peor, empezaron a pasar las horas y yo dije, bueno, estos tipos se van a dar cuenta de que soy un intruso, sí. Y van a sospechar de que me metí entre ellos o para espiarlos o para robarlos. Sí, para lo que fue, un intruso. Que hace un intruso en un campamento japonés. Sí. Bueno, cuando me salió el sol, inmediatamente me estiré los ojos. Peor, señor, eso es peor. Los dedos. Y dije algunas cosas incomprensibles para ser reputado japonés. Pero si ellos saben japonés, iban a... Bueno, qué sé yo, no se me ocurrió ningún plan mejor. Pero no lo pensó en la noche. Y vi que todos me miraban con suma desconfianza. ¿Pudo reconocer el gesto de la suma desconfianza en el rostro de los japoneses? Sí, sí, sí. Se miraban entre ellos y hacían gestos como... pasarse la mano por el cuello en señal de a este lo degollamos. Ah, bueno, estaban un poco agresivos. Sí, quizá. No estaban agresivos, estaban hablando entre ellos y me señalaban a mí con un dedo este. Entonces yo me levanté y salí corriendo. Y bueno, sí, te digo que la mejor decisión, por ahí hubiera dicho error, error. Bueno, pero ahí me corrieron, me alcanzaron, me sometieron a un interrogatorio, me dijeron en su media lengua, así que... ¿No, en japonés? Sí, en japonés me dijeron, ¿qué está haciendo acá? ¿Y usted cómo los entendió? Me dijeron así, ¿qué está haciendo acá? Ah, bueno, entonces le hablaron en castellano, señor. En japonés parece que se dice igual, ¿no? No, le hablan hablado y en castellano. Le dije que era un error, qué sé yo... ¿Y sus amigos no lo defendieron? No lo vio más allá. Yo no sabía cuáles eran mis amigos. Busqué la carpa de mis amigos y todos me parecían más o menos amigos. No había intimado con ninguno. Claro, no es un vínculo muy individual. Un vínculo muy colectivo más que individual. Era muy nosotros, nosotros, nosotros. Y no sabía el nombre de nadie. Claro, le falta uno. Bueno, dígame por lo menos el nombre de alguien. Claro, de uno. Yo digo, para los nombres soy que no tengo esa memoria. ¿Y el colegio suyo cómo se llama? Y ahí me di cuenta que no sabía. Pero no sabía nada, o sea, no prestó atención. Era un curso, lo hacíamos de noche. Cuando entrábamos, ¿usted cuándo ve el nombre del colegio? En la puerta. Sí, en la puerta. Adentro no está escrito el nombre del colegio. No. Colegio Santa Cruz de la Sierra. No está escrito. No, bueno, pero... Está escrito en la puerta, el número. Y yo entraba de noche, era el nocturno. Pero alguien lo nombra al colegio. Nada, estamos preocupados por recibirnos. Y ya les dije, en una semana ya nos habíamos recibido. Armar un termómetro es fácil. Es fácil, ¿no? Sí, al canuto le echas mercurio adentro y chao. No, chao no, señores. Me imagino que es más complejo fabricar ese tubito de vidrio. No importa. Bueno, lo que no quiero es que me pase ahora lo mismo. No, pero usted tenga confianza. ¿Cómo están identificadas las casas? ¿Hay linterna? La tengo que traer usted. Con linterna ahora de esa noche. Bueno, sí. Incluso en mi casa duermo con linterna. ¿Pero en su casa para qué? Bueno, se me cae algo entre las cobijas. Sí. Prendo la linterna y lo recupero. Bueno, estoy sí. Estoy durmiendo, ponerle con otra persona. Sí. Y por ahí a la otra persona le molesta la lectura mía. Le molesta que yo lea. Y por la luz, por favor, apagar el velador, que son las 5 de la mañana y estás leyendo ese libro de porquería. Entonces digo, sí, apago, me meto bajo las cobijas, prendo la linterna y empiezo a leer. Era la mejor y la peor de todas las épocas. Ah, ¿estás leyendo eso? Estoy leyendo. El comienzo, recién empezó. Recién empezó. Ahora le hace la silueta porque hace la carpita. Pongo un palo, que también llevo. Ah. Y hago como una carpita. ¿No es más molesto eso que el velador que prender? No sé. Y sí, poner un palo adentro de una cama donde está compartiendo el lecho. Esta persona un día me dijo, bueno, antes me molestaba la luz, ahora me molesta el palo. Sí, señor. Elija, ¿luz o palo? Claro. Ahí fue donde terminamos nuestra relación. Pero... Pero no, la linterna la tiene que traer usted como el resto de los elementos de un camping, la bolsa de dormir, si tiene que hacer fuego, algunos traen garrafa. Sí, señor, ahí... No, ¿cómo traer una garrafa de gas? Acá en cualquier momento revienta, ¿no? No, eso dicen que es seguro, en los campings lo usan así. Le trae un... la hornalla le trae un coso que perfora la... ¿Perfora qué? Perfora la garrafa. Me voy inmediatamente de este camping. Sí, perfora y la traba y eso funciona, ¿eh? Bueno, cocinan con eso. ¿Cuesta? ¿Cobran por persona o qué? Cobramos por carpa. ¿Y usted está con auto? No, la vengo a reempujarlo. La carpa. ¿Dónde quiere que la traiga? No, no, hay gente que viene con la carpa en la mochila y hace dedo. Bueno, yo vengo con la carpa en la mochila y venimos haciendo dedo desde acá nomás. Ah, ¿desde dónde vienen ustedes? Desde el pueblo que está acá, 2 kilómetros. Ah, bueno, pero acá... Venimos ayer, acá no te paran mucho. No, vino caminando. Y tardó mucho para... No, queríamos venir a dedo, así que esperamos que nos parara uno. Yo voy acá nomás, desde el camping. Bueno, aquí estamos. Bueno, hubiera venido caminando, era más rápido. Bueno, 2 kilómetros. No, no, está bien, quédese acá. Dime que es tarde, mire, ahora tenemos que ponernos a cantar. Bueno, vaya instalándose, acá cobramos por parcela, o sea, por carpa y por persona. Hacemos la cuenta general y listo. ¿Y no hay lo que se llama casas rodantes, pero sin ruedas? ¿Para alquilar? Esas como tiene Juliette Lewis, ¿será? Sí, tiene también las... ¿Qué película esa? Cabo de Miedo. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo estaba oyendo que nombraron Cabo de Miedo, yo la vi. Bueno, está bien, con sí, muchas... Robert De Niro, Robert Mitchum... Otra que no me acuerdo quién era, y Juliette Lewis. Sí, está bien. Y Nick Nolte. Sí, también está ahí. Nick Nolte es el tipo. Ah, qué película. Bueno, está bien, señor, pero sí, sí. No está acá la casa rodante de Cabo de Miedo. Una gran película. Bueno, está bien. Ahora también veo muchos vienen por la serie esta Breaking Bad, que también tiene una motorhome como protagonista, una casa rodante de esta. No la vi. Pero para otros menesteres. No la vi, a mí la película que siempre me gustó fue esa que le acabo de decir. Bueno, alquíleme entonces eso. Bueno, muy bien. ¿Cuántos son ustedes? Porque no me dijo. Bueno, nosotros acabamos de egresar, somos 4. Sí. Ya que he egresado, 4 somos. Ah, ¿y por qué vinieron solamente 4? Porque éramos solamente 4. Ah. Éramos 3. En realidad nada más, pero vino, ¿cómo se llama? El coordinador. Pero, vino, un coordinador para muchachos tres. Muchachos grandes, ya, ¿no? Que egresamos. Sí. Y bueno, vinimos acá a Bariloche con el coordinador, que él enseguida inventa juegos. Sí, lo que pasa es que se agotan un poco porque juegos para tres y todo ¿cómo? Ese. Sí, hay pocos juegos para tres. Y sobre todo de las cosas. Y sobre todo aquí que hay 2 que no juegan. Ah, bueno, entonces. A veces estuvimos, la otra noche estuvimos jugando al veo mano a mano. Sí. Toda... No me haga llorar. Y encima no ve nada, porque la oscuridad del camping es así. Una vez estábamos en el desierto de Sahara. Sí. También me pone. Sí, sí, señor. ¿Qué vas a decir ahí? ¿Qué ves una cosa? ¿Qué color? Azul, el cielo. ¿Ves una cosa? ¿Qué color? Amarillita, arena. Adivinamos, ¿eh? Y no, señor, ahí no es para jugar al bebé. No. Bueno, sí lo sé. Bueno, muy bien. Ubíquese, elíjase la parcela que quiera. No sé si la quiere cerca de los baños o cerca no, de... No, lejos del baño. Bueno, hay gente que prefiere cerca. Bueno, entonces dése la gente que prefiere cerca. Si quiere estar cerca del río, tenemos un río ya que... Ah, no, lejos del río también. ¿Lejos del río? Sí, sí. Bueno, quizás que quiera estar cerca de la proveeduría. No, si es posible también lejos de la proveeduría. Bueno, entonces quizás cerca de la sierra, donde empieza la sierra. No, al contrario, yo preferiría lo más lejos que se pueda de la sierra, imagínense. Bueno, pero creo que ya se quedó afuera del camping, no tengo más lugares. Le señalé todos los lugares posibles que tiene este... ¿Y ahí en ese catre quién duerme? No, eso es mío, señor. Ah, pero ese es justo el que me gusta a mí. Y bueno... ¿Se diría? Bueno, mire, por ser usted... ¿Quién es la persona que duerme al lado? Porque veo... Veo que hay una persona que está, hizo un cáter de 2 plazas. Sí. Y hay una persona acostada al lado. ¿Quién es? Es uno que egresó de un curso de termómetros, me dijo. Ay, qué lástima. Pensé que era su novia. No, yo también creí que era mi novia, pero... ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿cómo se llama este muchacho? Arturo. Arturo, espere que estoy anotando. ¿Para qué lo anota? Por si me pierdo a la noche. Y pregunto por Arturo. Bueno, muy bien. Y si le encuentra a mi novia, también me avisa, ¿eh? Porque en verdad... Yo estoy perdido en este lugar. ¿Y su novia cómo se llama? ¿Amanda? Sí. ¿Cómo sabía? Calculo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa yo me voy. Ah, última pregunta. La bolsa de dormir. Sí. ¿Cómo se abre desde adentro? Bueno, tiene... Porque yo me la hago cerrar de afuera. ¿Toda, toda? No sé si todos tienen ese problema. Yo siempre me la hago cerrar por alguno. En sí. El último momento, yo me meto, qué sé yo, me llevo acá, terminé de cerrarme, la digo. Me cierran del todo, a la mañana me levanto y me queda nada más que un agujerito que dejo para respirar. Claro. ¿Qué hago? Incluso mover así. Sí, usted se tiene... ¿Se tiene... fueron todos cómo? No, se tiene que contorsionar como un gusano de seda. No, señor. Y le va cediendo el cierre. Y si no hay algunas, si usted logra, ¿le queda muy justa la bolsa de dormir? Sí, le queda un poquito. Ah, ese sí es un problema. Porque algunos manotean, tienen un cierre interno. ¿Tiene un cierre interno? Sí, hay, pero hay que buscarlo. Ah. Porque algunos no tienen nada. Claro, y uno por ahí se desabrochan los pantalones creyendo que están abriendo la bolsa de dormir. A mí me ha pasado muchas veces, incluso durmiendo en cama. Sí, sí. Bueno, y no es. Me voy a retirar porque es tardísimo. Muy bien. ¿Toda esta gente está para ser atendida? Están todos ellos para acampar acá. Bueno, fenómeno. Permiso. Hasta luego. Vamos. Adelante.